euros con 80 céntimos. Contáctanos 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela 21. Origuan Comunicaciones. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día, comenzamos el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Arrancamos nuestro programa dando cuenta del tiempo que es noticia a nivel nacional en España, producto de las altas temperaturas. La jornada la iniciamos, preste mucha atención, con 28 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 32, pero en algunos puntos de la geografía nacional alcanzaremos los 43 grados. La mayor parte de España se encuentra en alerta debido a estas altas temperaturas. Y en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.04, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $121 en el mercado internacional y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.066 puntos, lo que supone una caída del 1,43%. Atención a algunos titulares en materia de economía o que nos dejan también los mercados. La deuda italiana y la española entran en zona de peligro ante la pasividad del Banco Central Europeo. La OPEP reconoce problemas para cumplir su promesa de elevar su oferta de crudo. Y otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Ya en lo que tiene que ver con el ámbito latinoamericano, crece la tensión en Ecuador con la detención del líder de las protestas contra el gobierno en materia de inmigración. Una ONG pide incluir una regularización extraordinaria de migrantes en la reforma que reglamenta la ley de extranjería. En deportes, Costa Rica se clasificó para el Mundial de Qatar. Ya están listas las 32 naciones que harán parte de la cita mundialista. Y en lo que tiene que ver con sociedad, Hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. Mayor conciencia a mi gente, de quienes son más jóvenes. Con suerte llegaremos a ese estado, a la vejez. Un saludo para todas las personas mayores. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, destacamos un joven que fue homenajeado en Puerto Rico con motivo del Día Nacional de la Salsa. Tienes un sueño y muchas metas por delante. Se trata de Luis Vázquez. Estamos poniendo nuestro granito de arena para impulsarte a que no te detengas hasta lograr todo lo que te propongas en la vida. Tienes el talento, la juventud y sobre todo las ganas de querer hacerlo. Y hoy te reconocemos por eso. Sigue hacia adelante y no te detengas por el futuro de la salsa. Felicidades en este inicio de una carrera que te dejará grandes frutos en tu vida. ¡Vaya, Luis Vázquez! Wow. Luis Vázquez. Me siento sumamente contento, gracias a la gente de Z. En realidad recibo esto aprendiendo de todos los salseros. Estoy en esta tarima por todo lo que ellos nos han dejado, de lo que he aprendido durante este añito nada más que llevo de carrera. Me siento agradecido que ya me hayan reconocido en este gran festival, en este gran Día Nacional de la Salsa, que yo sé que todos los salseros les encanta nuestra música. Y para eso nosotros estamos, para levantar la nueva juventud, seguir con nuestra música, y realmente ese es el propósito. Aprendí de estos maestros veteranos que ya, gracias a Dios, también están reconociéndome lo que tengo para adelante, para demostrarle a todos. Así que realmente lo hacemos de corazón, con mucho amor, para llevarle la salsa a ustedes, que se la disfruten y que sigan gozándola durante muchos años más, para que esta generación siga creciendo con muchos salseros. Díganme si no, es un gesto muy particular que encontramos en el barco de el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. Han homenajeado no a una persona mayor, a un joven de 16 años que se atreve a tomar el legado de la salsa. Queremos hacer que sea invitado de lujo al que va a convertirse en la nueva sensación de la salsa, Luis Vázquez. ¡Que caiga el confeti! Luis Vázquez. La canción que estamos escuchando se titula Peligro y se convierte en nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. A Gilberto le dañaste la conciencia. Marc Anthony juró que por ti valió la pena. Que eres calladita, Benito le dice a todas. Y a Turizo le juraste que tú bailas sola. Víctor Manuel se vuelve loco si tú lo besas. Romeo confesó que le aceptaste aquella propuesta. Nicky no sabe cómo te llamas, de dónde llegaste. Y Ozuna me dijo, olvídate de esta farsante. We'll be right back. Yeah. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escucha en el Café Mañanero, estamos conectados a esta hora. Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, la costa mediterránea. Y atención a este mensaje que es muy importante. Ahora con Western Union pueden enviar hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá pagando solo 3,90 euros. Ha llegado el momento de agradecerle a mamá todo el esfuerzo y sobre todo ese amor incondicional. Western Union, una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Varios hechos para destacar en el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con una noticia de última hora. La justicia europea ha frenado la primera deportación británica de inmigrantes con destino a Ruanda. Los recursos legales de los solicitantes de asilo que debían de ser expulsados este martes por el Reino Unido en un vuelo al país africano han impedido la salida del avión que esperaba desde hace horas la luz verde para despegar. Eso es lo que cuentan organizaciones no gubernamentales como Care for Calais. En un primer momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo de nacionalidad iraquí que dejó su país en abril del año 2022 e hizo una parada en Turquía antes de viajar en barco a Europa y que, alegando estar en peligro, solicitó asilo a su llegada a Reino Unido. En las últimas horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado la paralización de la expulsión de varias de las 7 personas que debían ir a bordo del primer vuelo, aunque el gobierno británico sí había dado luz verde a la deportación. Esta es una buena noticia. Una luz, si se quiere, en el fondo de la oscuridad. Si unas personas están solicitando asilo político, en virtud de los acuerdos internacionales, se deben cumplir. Los acuerdos no deben estar suscritos solamente para X personas, ¿no? Los necesitados, es decir, para quienes se hicieron esas normas, para quienes atraviesan esas circunstancias, pues amerita que se aplique, en este caso, esa oportunidad, ¿no? De que se queden en el país por algo han solicitado asilo político. Con esta buena noticia comenzamos el día. Lo habíamos anotado hace 3 días, arrancábamos el lunes con esta preocupación de la injusticia que se iba a cometer en Reino Unido deportando a un grupo de inmigrantes que había solicitado asilo político. Y esta es una lección que debe aprender. Esta es una decisión de la que debe tomar nota Australia, porque allá también se están presentando situaciones similares. Inmigrantes que llevan incluso años recluidos en un hotel esperando una decisión judicial. Y con esto, al enlazar una cosa con la otra, es decir, lo que ocurre en Reino Unido con lo de Australia, lo que quiero dejar claro son las injusticias que se están presentando con los solicitantes de asilo. Y estamos hablando de casos que ameritan ser analizados, que ameritan ser considerados porque provienen de países en conflicto, provienen de países donde los derechos humanos no se garantizan. De manera que empezamos nuestro programa celebrando esta decisión. Repito, la justicia europea ha bloqueado in extremis la primera deportación de inmigrantes del primer ministro británico Boris Johnson a Ruanda. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado paralizar la expulsión de varias personas. Se trataba del primer vuelo procedente de Reino Unido y con destino Ruanda. Hombre, no quiere decir también, y esto hay que dejarlo claro, que ya se ha acabado la preocupación para estas personas. De momento, la justicia la ha paralizado y el vuelo no ha podido despegar. Ojalá y se quede en tierra. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de otros hechos noticiosos. Hechos noticiosos que encontramos también en el continente americano. La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control, recordemos, del sandinista Daniel Ortega, autorizó este martes el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia a petición de urgencia del presidente del país, Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico nicaragüense. Hay que decir que el presidente de Colombia, Iván Duque, bueno, había alertado la semana anterior en el marco de la Cumbre de las Américas de estos hechos, y la verdad que fue de conocimiento público, ¿no? Esta es una decisión de Daniel Ortega, ya ha convertido todo en un dictador, muy preocupante porque genera inquietud en la región y es desde luego un reto, no solamente para Latinoamérica, sino también para la paz mundial. Rusia, recordemos que invadió hace 3 meses a Ucrania y ahí ha desatado una guerra que ha dejado miles de muertos. ¿Hasta qué punto lo que se está presentando en Ucrania, esa inestabilidad política que se ha generado también en el norte de Europa, se extiende también al continente americano? Pues sí, genera mucha preocupación, mucha suspicacia la llegada de tropas rusas a Centroamérica y en este caso en particular a Nicaragua. Lógicamente pertenecen a la línea de pensamiento de Cuba, Venezuela, se es en Rusia, Cuba, Venezuela, y por ahí hay algún que otro gobierno que le coquetea también a este eje del mal. Preocupante lo que está pasando y constituye todo un reto para la paz de la región y del mundo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos desarrollando otras noticias importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. La ola de calor que afecta a casi toda España vuelve a poner este miércoles en alerta a todas las comunidades autónomas, excepto a Asturias y Canarias. Y en 9 de ellas está activado el nivel naranja, es decir, riesgo importante por temperaturas que sobrepasan los 40 grados a mediodía. En materia de inmigración, las organizaciones no gubernamentales de acompañamiento social y jurídico a migrantes y refugiados, como Andalucía Acoge, Cáritas, Comité de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, se han unido para exigir al gobierno más ambición en la reforma del reglamento de la ley de extranjería con medidas de reconocimiento de la condición de ciudadanía de pleno derecho a los extranjeros más allá de la coyuntura del mercado laboral o una regularización extraordinaria de los mismos. Así lo han reclamado en el documento que han presentado de forma conjunta a la fase de consulta pública en la que se encuentra la norma. Seguimos repasando las noticias más destacadas del día. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará este miércoles casi un 23% en España hasta los 165,59 € megavatio hora, arrastrado por la ampliación del tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica que se ha estrenado en las subastas celebradas en el día de ayer. Del apartado latinoamericano, la tensión en Ecuador, iniciada el pasado lunes por las protestas del movimiento indígena contra el alza de los precios y las políticas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, creció este martes al ser detenido Leonidas Issa, principal promotor de la movilización, cuyos dirigentes llaman a radicalizar las sanciones. En noticias del mundo, destacamos que Israel, Egipto y la Unión Europea firmarán este miércoles un memorando de entendimiento para el suministro de gas natural israelí a Europa a través del país árabe. Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que busca reducir la dependencia energética europea con Rusia. Y en los deportes, Costa Rica venció por la mínima diferencia a Nueva Zelanda y se clasificó para el Mundial de Qatar. Bien por los ticos. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos ampliando toda la información. Les entregaremos detalles de las 32 selecciones que se han clasificado para el Mundial de Qatar. Entre estas, por supuesto, España. Así comienza el Café Mañanero. Bueno, en deportes también hay que decir que la Vuelta busca el final más alto de la historia en el Observatorio de Sierra Nevada. Tenemos noticias de la próxima edición de la Vuelta a España. Javier Guillén, director de la Vuelta, ha confirmado que están intentando que la etapa 15 finalice en el observatorio situado a 2.896 metros de altitud. El repaso de las noticias más importantes del día, aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos con los segmentos en que nos traen Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. También más adelante se estará incorporando Evelyn Lambert y así todo el equipo. También está con nosotros, especialmente en el apartado de las redes sociales, la parte importante de cada medio de comunicación hoy en día. Shailene Vanessa. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. La invitación es para que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana. Actualidad y entretenimiento. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta entonces daremos cuenta de la nota ecológica, igualmente el primer sorbo de actualidad, asimismo el tema político del día y un adelanto de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. La pausa y ya regresamos.

esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en tinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estremeces mi alma, piel de sol que me enciende en las venas. Ay, amor, que consuelas mis penas. Ay, amor, cada día se convierte mi vivir en razón. Estamos escuchando a Daniel Calderón, un artista que estará visitando Valencia el próximo mes de octubre en el marco de una gira de conciertos por Europa. En Sueño, una canción que hizo popular Rafael Orozco. Aquí le rinde tributo a este artista que precisamente esta semana ha recibido muchos homenajes. Y aquí está precisamente el de Daniel Calderón. Debo decirles que no estará solo Daniel Calderón, estará con Los Inquietos del Vallenato. De hecho, el evento se ha bautizado como un festival de acordeones. Estaremos atentos. Ya vamos conociendo entonces la agenda de espectáculos del próximo otoño. Será con buen vallenato. Un espectáculo que trae el sello también de Edward Producciones. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos. Pero antes, debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden que abre sus puertas de miércoles a domingo, que dispone de un menú espectacular. 6 primeros, 6 segundos. Gastronomía internacional. El precio solo 13 euros. Menú de calidad en un sitio acogedor. Restaurante Yacaré. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7, en Valencia, cerca del Estadio Mestalla. Y aprovechamos también para recordarles este mensaje. Son los últimos días y las oportunidades son para aprovecharlas. Ahora puedes enviar a la cuenta de mamá, preste mucha atención, hasta 1000 euros por solo 3,90 céntimos. Sí, una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Con Western Union. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. Feliz día, gracias por acompañarnos. Debo decirles que en el transcurso de nuestra programación estaremos obsequiando entradas para el concierto de Los Bambam el próximo 22 de julio. Queda menos para ese gran espectáculo. ¿Y qué tienen que hacer? Pues simplemente enviar mensajes que quieren entradas para ese concierto al WhatsApp de Latinos RTV 640-86-4281. 640-86-4281. Y se van directo al concierto de Los Bambam. Empezamos el apartado de los segmentos. Los segmentos en el Café Mañanero que se abren con Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlo, buenos días. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en la nota ecológica, AIMPLAS crea un sello para el envase alimentario reutilizable. El Instituto Tecnológico del Plástico creó un propio certificado para garantizar así la seguridad de los envases alimentarios que son reutilizables para que estos mantengan sus propiedades tras repetidos lavados. Se trata de una regulación que impulsa la economía circular ecológica, ya que AIMPLAS crea el primer sello para un envase alimentario que sea reutilizable. La regulación que impulsa la economía circular y la obtención proporcionará una ventaja competitiva en el mercado a este tipo de envases plásticos que están sometidos a una creciente regulación. Particularmente los de AIMPLAS impulsan la reutilización de estos envases, ya que están destinados al uso alimentario, lo que supone un reto a la hora de garantizar la seguridad tras repetidos usos y lavados. Es por ello que el Instituto Tecnológico del Plástico, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector del envase, ha superado los análisis imprescindibles para ser considerado ahora como reutilizable y contar con un sello que utilice el envase como garantía de seguridad en un medio en el que se ha hecho para suponer una reducción de los recursos utilizados y así reducir su impacto ambiental con el pasar del tiempo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La justicia europea ha frenado la primera deportación británica de inmigrantes con destino Ruanda. Los recursos legales de los solicitantes de asilo que debían de ser expulsados este martes por el Reino Unido en un vuelo al país africano han impedido la salida del avión que esperaba desde hacía horas luz verde para despegar. Concretamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado paralizar la expulsión de al menos 7 personas. El gobierno británico se ha mostrado sorprendido por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ha asegurado que persistirá en sus planes. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Esa es la forma como vamos avanzando en nuestro programa y conociendo más acerca de en la actualidad. Pero sin duda alguna, la noticia en materia de inmigración tiene que ver con esa decisión del Tribunal Europeo que ha paralizado en extremis que estos inmigrantes hayan sido deportados. Ahora tendrán que esperar y no se sabe cuándo van a decidir los tribunales. Pasamos ahora con Adolfo Jiménez del Río a dar cuenta de otro segmento importante de nuestro programa. Se trata del primer sorbo, del tema político del día. Seguimos pendientes de las elecciones en Colombia y también de otros asuntos a nivel internacional. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el empate técnico en las elecciones presidenciales de Colombia. Y es que prácticamente ninguna encuesta puede mostrar un ganador claro o posible ganador de estas elecciones. Encuestas que van unas a favor de Gustavo Petro y otras a favor de Rodolfo Hernández. Prácticamente el empate técnico da pie a pensar que los indecisos van a decidir cuál es el próximo presidente de Colombia. Y es que todos los días salen a conocer más detalles de los candidatos. Y en el día de ayer, precisamente, salió a relucir Javier Vendrell, exmiembro de Terra Jure, que fue detenido en su día por terrorismo y en 2017 por el caso Bolov. Y es que ha sonado porque ha aparecido en los Petrovideos. Y es que se trata de una serie de grabaciones de reuniones del equipo de máxima confianza de Petro, en donde dejan al descubierto toda una trama de juego sucio para aniquilar a sus rivales. Asimismo, los que están encargados de la campaña de Petro han sacado a relucir unos videos o unas fotos más exactamente de Rodolfo Hernández saliendo de una piscina con muchas joyas colgadas de su cuello. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuáles de las pruebas contundentes que se están presentando tienen más fuerza en un momento determinante como es este empate técnico para que los indecisos se decanten hacia un lado o otro? Y también nos preguntamos, ¿ayudará esta decantación para que, aunque sea con pocos votos, se decida cuál de los dos candidatos será el futuro presidente de Colombia? Tema político del día. El asunto es preocupante en Colombia porque cada vez se están mostrando videos e imágenes que desaniman, y esto puede impactar también en la abstención. En la abstención. Colombia es un país con una abstención muy alta, tanto en las elecciones municipales como presidenciales, las legislativas, las presidenciales, y hasta qué punto esta imagen que se está mostrando de los candidatos desaniman al votante. También ese es otro de los interrogantes que podríamos extraer de lo que se está viendo a esta altura de la campaña. Pasamos ahora a otro apartado. Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Actor Phil Baker Hall fallece a los 90 años en Los Ángeles. Warner Bros. Negocia con Lady Gaga para coprotagonizar Joker. Pablo Milanés anunció un concierto en La Habana. Museo de Marilyn Monroe muestra daños que hizo Kim Kardashian. Paul McCartney, 80 años, se celebrarán con show gratuito. La UNESCO lanza un programa para apoyar artistas ucranianos. The Cardigans adelanta su regreso con nueva música. Simple Minds anuncia su nuevo álbum. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Más adelante entonces estaremos atentos al desarrollo de esta y otras noticias. Recuerden que también en el apartado del entretenimiento, sobre el final de nuestro programa, se vincula Evelyn Lambert y también trae noticias del mundo del espectáculo. Ahora nos quedamos con Celia Cruz. Una canción que representa el sentimiento latinoamericano. Es pura experiencia de inmigración. Una noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas ayudarnos. Las reglas del juego no conozco bien, posiblemente al principio y te pasó también. No mires de dónde vengo, soy la mina y nada más, compartiendo en tierra extraña la nacionalidad. Pasaporte latinoamericano es el título de esta canción. Ya les decía que es pura experiencia de inmigración, un homenaje a la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos. Una experiencia que perfectamente podemos trasladar, en este caso, a España. Estamos sobre todo compartiendo la buena música. Suena en el Café Mañanero, Celia Cruz, porque es noticia. No queríamos dejar pasar o que pasara desapercibido el hecho de que se le rindiera un tributo a la eterna reina de la salsa, exactamente en Fuerteventura. Sí, el pasado fin de semana le rindieron un tributo a Celia Cruz. Esto en el marco de un carnaval, el carnaval de Día de Antigua, así se le conoce popularmente. Bueno, Celia Cruz recibe estos homenajes porque indudablemente es un personaje reconocido en la historia de la música latinoamericana. Y con este sabor te hablamos de Tropicalísima, el placer de la fruta en la variedad Reino de Valencia 73. Es el sitio donde vamos a disfrutar ricas ensaladas de frutas, gastronomía colombiana. Tropicalísima. Abierta todos los días, excepto martes. Dispone de una terraza, un comedor interior amplio y una excelente atención. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Los primeros en ensaladas de frutas. Ah, y presta atención. Si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada de frutas. Y también, por el solo hecho de visitar a Tropicalísima, puedes pedir un rico café colombiano. nosotros le decimos cariñosamente, o lo llamamos cariñosamente o popularmente, como un tintico colombiano. Bueno, simplemente un café colombiano. Ya estamos hablando de mucho nombre en cuestiones de café. Tropicalísima, Avenida Reino de Valencia, número 73. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Ya lo escucharon, en Benidorm, 96.7. También estamos en Alicante, asimismo en Elche en el 88.8. En Alicante en el 93.7. Muchas gracias. Bueno, más adelante le estaré entregando también el dial en la comarca de Alicante. Es el Café Mañanero a esta hora con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Abrimos la prensa con el diario El País de España. Destaca en su portada el órdago de Vox al Partido Popular para un futuro pacto marca el final de la campaña. Estamos hablando de las autonómicas en Andalucía. Fotografía de portada. Interior pide garantías para evitar abusos en la reforma de extranjería. Bueno, ampliando un poco más en la información de la noticia, destacamos que el plan de Escriba, es decir, el ministro de Migraciones, para atraer mano de obra, recaba apoyos en el gobierno, pero algunos ministros sugieren cambios. Estaremos atentos entonces a esos cambios. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la justicia europea frena las deportaciones de Johnson a Ruanda. Ahora vamos con los titulares del diario El Mundo. España pide a la OTAN actúe en pulsos migratorios y energéticos. Más acerca de la portada del diario El Mundo. Obama y Moreno juntos en Málaga. El tesorero del Partido Socialista de Valencia tenía el contacto de todos los contratistas. Dejamos la prensa española y nos vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Comercio de Perú. Destaca hoy en su portada: el Congreso da el primer paso para la inhabilitación de Dina Boluarte. Estamos hablando de la vicepresidenta del país. Vamos ahora al Clarín de Argentina, que destaca en su portada el 5,1% en mayo. La inflación sigue muy alta. Y el Blue es récord, 224 pesos. Ningún tripulante del avión podrá dejar el país. Estamos hablando del avión venezolano detenido en Argentina con tripulantes pasajeros iraníes. El Papa dijo que la guerra quizá fue provocada en un guiño a Rusia. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora es el Mercurio de Chile. Cortés. Sí. A ver qué alcanzo a leer aquí en la portada del diario. Recuerden que damos cuenta de los titulares de las portadas impresas. No. Exactamente, dice el titular más importante que trae el diario más destacado de Chile, el Mercurio. Cortes simultáneos de rutas en provincia de Malleco revelan capacidad estratégica y logística de grupos violentistas. Seguimos con la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: juez suspende de forma provisional la aplicación del POT de Claudia López. Claudia López es la alcaldesa de Bogotá. ¿Qué hay detrás de la caída del Bitcoin y su afectación en Colombia? Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Los colombianos conocen mejor Miami que a su propio país, dice el embajador. Dice el embajador alemán en Colombia. Titulares de los principales periódicos. También destaca El Tiempo lo que proponen los candidatos presidenciales para la policía y el ejército. Siempre les invitamos a visitar la página web de los periódicos que aquí citamos, porque van a encontrar más información sobre las noticias que aquí destacamos. Solo les presentamos los titulares. De Colombia pasamos a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en su portada: las protestas se incendian y Pachakutik minimiza su voz. Ecuador, un refugio por décadas para encubrir la pederastia. En Bolivia damos cuenta de los titulares del diario El Correo. Relator de la ONU ve señales de posible intervención del poder político en proceso a Áñez. Estamos hablando de la expresidente de Bolivia, que ha sido condenada a 10 años de prisión. Y seguimos este repaso de la prensa latinoamericana con Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en su portada: Telefónica viola la libertad de expresión al bloquear medios digitales. Por otra parte, Venezuela produjo 735 mil barriles de petróleo diarios durante el mes de mayo. Se nos fue un grande del periodismo. Argenis Martínez, está el periodismo venezolano de luto. También damos cuenta de los titulares de los periódicos, no, o de la prensa, mejor dicho, de la República Dominicana, y en particular nos hacemos eco de la portada del diario Libre. Luis Abinader dice que es necesario crear una cultura de transparencia. Luis Abinader es el presidente del país. Y a esta hora damos paso a Adolfo Jiménez del Río Paraná, que nos cuente el avance de Latino Deportes. Recuerden la información deportiva que estaremos ampliando durante la última media hora de nuestro programa. Adolfo, con el avance de los titulares, mejor dicho, de Latino Deportes. Comenzamos con la victoria de Costa Rica sobre Nueva Zelanda en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Una victoria que la pone directo en el Mundial. Y continuamos con la Nations League, porque anoche vimos tremendos y espectaculares partidos en esta competición. Goleada tremenda por parte de Alemania sobre Italia 5-2 y caída brutal de Inglaterra ante Hungría 0-4. Tremendos resultados para unas grandes selecciones como la misma Gales, que también cayó y queda en la última posición de su grupo. Y en el Tour de Suiza, nuevamente Peter Sagan sale a relucir y parece que tiene intenciones de seguir peleando etapas llanas y en el fuerte sprint. Y la presentación oficial de Tchouaméni por parte del Real Madrid, fortaleciendo su medio campo. Y Nairo Quintana, que expresaba total felicidad en el día de ayer, ya que no solo participará en la ruta de Occitania preparándose para el Tour de Francia, sino que ha sido invitado especialmente para participar en la Vuelta a España. Y en el torneo de Queens en los Estados Unidos de América, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ya juegan hoy los cuartos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y más adelante también estaremos ofreciendo más detalles acerca de la próxima edición de la Vuelta a España, que va a batir récord en altura. La pausa y ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Llevo la vida planeando este día. Qué caros están los